Bien, que Dios nos bendiga, hermano. Amén. La próxima semana. Ya. Apocalipsis capítulo 2, hermano Maga. No, capítulo 3, verso 14 al 22. Amén. La próxima semana, entonces, nuestra hermana Margarita y nuestra hermana Antonia, una gracia. Amén. Por el viaje, ¿ya? Amén. Que Dios nos dé vista de gracia. Amén. Bien, hermano, hemos leído Apocalipsis 3, del 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Y ruego al Señor que me revista de su gracia, hermano. Amén. Este pasaje realmente es hermoso y es un llamado a la iglesia. Para que usted entienda, cada una de estas cartas que aquí están, porque este es un libro, el libro de la revelación de Jesucristo entregado a Juan. Pero al mismo tiempo hay siete cartas aquí, para las siete iglesias de Asia. Y una de esas cartas va dirigida al ángel o al pastor de la iglesia de la Odisea. Cuando el pastor, cuando el Señor me habla a mí, yo le entrego a usted lo que Dios me da. Como lo haga el pastor, también tiene que hacerlo la iglesia. Es la forma. Así que vamos a leer y vamos a pedirle al Señor que nos revista de su gracia a todos para entender. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor Jesucristo se presenta delante de cada una de las iglesias con un nombre propio o, por decirlo así, con una imagen que Él presenta de sí mismo delante de todas las iglesias. Pero esto quiere decir algo muy importante. Cuando le dice a la iglesia de la Odisea que Él es el testigo fiel y verdadero, en el griego, ¿no es cierto?, en el original habla de que Él es el mártir perfecto, el que entregó su vida por cada uno de nosotros. O sea que cuando comienza en el capítulo 1, dice que Jesucristo el Señor es el testigo fiel y verdadero, o sea, el mártir, el que se entregó y que nos lavó a nosotros con su sangre preciosa. Entonces quiere decir que no solamente es el que dio su vida por nosotros, también dice que es el amén. Esto quiere decir, es cierto, que es el final, pero también es el principio. Pero quizás algo que identifica a la iglesia de la Odisea es lo que sigue a continuación: el principio de la creación de Dios, dice esto. Usted sabe que el Señor Jesucristo es el que creó todas las cosas. Dice de que nada de lo que hemos hecho fue hecho posible sin que el Señor Jesucristo lo hubiera hecho. Por tanto, Él es el creador de todas las cosas. Cuando Dios dijo, hágase esto, ahí estaba Jesucristo, la palabra hecha carne, creando todas las cosas. Entonces, Él es el creador de todas las cosas en este mundo visible e invisible. ¿Cuál era el motivo que el Señor le dijera esto a la Odisea? Para que usted sepa, la Odisea, una de las siete iglesias de Asia, que en este momento está solamente en ruinas, en Turquía, estaba a 9 kilómetros, más o menos, no me recuerdo bien si eran 9 o eran 12, digamos que eran 9, 9 kilómetros de Hierápolis. Hierápolis era un lugar estratégico donde había muchas rocas volcánicas. Entonces, era habitual ver en aquel lugar agua caliente. Incluso en el día de hoy, si usted quisiera ir a visitar la Odisea, la ruina, o Hierápolis, se va a encontrar que por sumas muy económicas, usted va a llegar en este momento a las termas de Pamukkale, que son unas termas, ¿no es cierto?, económicas, baratísimas, y están llenas de pozas de agua tibia, donde usted, ¿no es cierto?, obviamente que va a bañarse, y no más que nada va a ocupar el barrito, ¿no es cierto?, que está lleno de minerales, lleno de por decirlo así, de remedios, son barros medicinales, que pueden, ¿no es cierto?, sanar a la persona. ¿Sabía usted de que muchas de las personas que estaban en la guerra, cuando sabían que habían termas, ocupaban estas aguas medicinales justamente para ir a sanarse de sus heridas, porque eso les ayudaba? Una de las pocas experiencias que tuvimos, ¿no es cierto?, de ir a las termas, allá en Malleco con la familia. Oye, con media hora nomás que estuvimos ahí, quedamos arrebatados con tantos minerales que tenía el agua. Al final, ¿no es cierto? Imagínense si hubiéramos estado otro día, no hubiéramos quedado dormidos y bueno, porque el cuerpo absorbe todos los minerales y la medicina que trae este barro o las aguas, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente de la Odisea? Con obras extraordinarias y avanzadas de ingeniería, lograron de alguna forma construir, no sistemas de tuberías, sino que canaletas. ¿Me entiendes? Canaletas en la piedra, en la roca, donde pudieron canalizar toda el agua tibia de Hierápolis que llegaba a la Odisea. Y empezaron a hacer trabajo y comercio con esto. Así que como la Odisea era una ciudad muy importante, llegaban ahí, ¿no es cierto?, las guardias imperiales, llegaba el mismo emperador, o llegaban, ¿no es cierto?, soldados romanos, justamente para no ir más lejos, 9 kilómetros más al interior y hacia los cerros, se quedaban en la Odisea bañándose en estas aguas termales. Entonces, claro, el Señor que sabe, ¿no es cierto?, todo el aparataje que esta gente hizo y cómo se empezaron a enriquecer a través de las aguas termales, es que el Señor se presenta como el ingeniero de ingenieros, el principio de la creación. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, crearon, ¿no es cierto?, tienen el último sistema de avanzado, ¿no es cierto?, de agua caliente, oye, pero unos sistemas de grifería extraordinarios para la época, que hoy día son solamente piedra. Pero el Señor, ¿no es cierto?, se presenta como el que sabe más que ellos mismos, el creador del universo entero. Así que si ellos se jactaban de lo que habían construido, delante de Dios no tenían de qué jactarse. Porque el Señor era el creador y el constructor por excelencia, ¿no? El ingeniero por excelencia. Entonces el Señor le dice a través de esta carta, dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, y ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Era un juego de palabras. No eres frío, no eres caliente, eres tibio. Claro, porque ellos recibían el agua tibia de Hierápolis, de las termas, ¿no es cierto? Entonces el Señor fue la forma de llamarle la atención. No eres comprometida, iglesia, con Cristo, pero tampoco estás lejos de la iglesia, sino que ahí. Podríamos decir, bueno, ¿será para nosotros, mi pastor, la palabra? Bueno, siempre hay que tomarla para cada uno de nosotros. A lo mejor el Señor ha visto que a lo mejor somos poco comprometidos. Hay una parte importante aquí que quiero que leamos. El verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. La parte celo es muy importante dentro del cristianismo. A veces servimos al Señor, pero somos poco celosos. ¿Qué quiere decir celoso, mi pastor? Que hay que ser enérgico en decirle no al pecado. ¿Me entiende? Cortarlo de raíz. Ahora, ¿qué tipo de pecado? ¿Cuál es el pecado que podríamos cometer? A veces cuando uno piensa en pecado, siempre está con la mente pensando en la parte sexual. No, hay pecados que ni siquiera tienen que ver nada con inmoralidad y son pecados igual. Una desobediencia, por ejemplo. Dios me dice algo y yo voy con la porfía. Es un pecado. ¿Se da cuenta? No hagas esto y va y lo hace igual. Es rebelde, es porfiado, se pone contumaz. No quiere obedecer. Y hay que ver que a Dios le gusta la obediencia más que los sacrificios de animales en el pasado. Entonces, muchas veces el pecado pasa por nuestro propio compromiso, por ser tolerantes delante de Dios con las cosas de este mundo. Esta iglesia de la Odisea tenía un problema. Estaba siempre trabajando en pos de su engrandecimiento económico. Habían ganado mucho dinero. La verdad es que habían sido bendecidos. Porque cuando uno empieza un emprendimiento, clama a Dios y pide misericordia, y Dios lo bendice. Pero cuidado cuando Dios le bendice. Porque puede ser un arma de doble filo. Por eso es que muchas veces Dios no bendice a la primera ni a la segunda, porque si el hermano o la hermana no entiende, preferible tenerlo en la iglesia que fuera ahí lejos de la iglesia, por causa de la bendición. Hay cosas que los cristianos no hemos sabido manejar, y es justamente la parte económica. Entonces Dios nos da lo justo para que estemos en la iglesia. No sea de que después, ¿no es cierto?, la comezón por salir el día domingo, ¿no es cierto?, a disfrutar en el auto nuevo, a disfrutar, ¿no es cierto?, de la casa nueva que tiene a lo mejor en el interior, no precisamente en la playa. Nos aparte del Señor justamente en el momento en que Dios más nos requiere y nos necesita en su casa. Porque a veces se piensa de que estar en la casa del Señor es algo como, llega a ser como algo trivial. Bueno, un día domingo, ¿qué más? Si falto el día domingo, no importa, tengo cosas que hacer, lo voy a estar el próximo domingo. Viéndolo así no tiene nada de malo. El problema está de que cuando ya empezamos a decir, voy a posponer un domingo para, ¿me entiende? Mis cosas, ya estamos transando. No somos capaces de decir, no, Dios primero. Porque Él me dio la vida, la salud, la bendición. No somos capaces. Entonces ahí es cuando Dios empieza a molestar. Porque no somos firmes en nuestra resolución de servir al Señor. Israel tenía ese problema. Y también pasa, ¿no es cierto?, con gente que no es de Israel. La iglesia aquí en Turquía, la Odisea, también tenía ese problema. Pareciera ser que es algo del ser humano que no se pone firme frente a la adversidad que el mundo le presenta. Que Dios nos ayude, hermano querido. La iglesia dice, yo soy rico y me enriquecí, no tengo ninguna necesidad. Claro, se viene enriquecido económicamente. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, teniendo poder adquisitivo y económico, estaba lejos de ser rico en Dios. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Miren lo que dice aquí. Cuando el cristiano pasa pruebas, dificultades, cuando Dios lo hace pasar por el embudo, lo mete en el horno, Dios nos enriquece. Nos da oro afinado en el fuego de Dios. Y pareciera ser de que, como que Dios es malo, me hace pasar por pruebas y dificultades, pero es para afinar nuestra alma. Es para afinar nuestra vida. Es para que realmente seamos ricos en Dios. Podamos tener templanza, fortaleza, gozo en el momento de la dificultad. Para que podamos tener amor cuando alguien nos hace daño y podamos aprender a perdonar. Son riquezas que el mundo no tiene y no conoce. Pero el cristiano sí puede lograr tener esa riqueza. Son cosas muy importantes, pero que en este tiempo, lamentablemente, no se le han dado la importancia que tienen estas cosas de Dios. Bendito el Señor. Porque un corazón lleno de amor puede quebrantar un corazón duro. ¿Me entiende? Esa es la forma que Dios usa a los cristianos. Por eso que no, tanto decía de que había que poner la otra mejilla, y hay que ver que si alguien viene contra nosotros, no ponemos la otra mejilla. Estamos deficientes de amor, estamos deficientes de perdón, el que me la hace me la paga. Estamos deficientes de comprensión, de misericordia, de flexibilidad con los hermanos. Que Dios nos ayude. O sea, pareciera que solamente tiramos para nuestro lado, pero nos hace falta saber también un poco para el otro lado. Que Dios nos ayude. Amén. Es como cuando en el matrimonio la mujer le pide y el hombre no quiere dar. O al revés, el hombre pide y la mujer no quiere dar. Pero si son una sola carne, ambos tienen que contribuir para que esto funcione. Uno tira y el otro cede. Después le toca al otro tirar y el otro cede. Así es la forma en que funciona. ¿Entiende? Con Dios es lo mismo. Dios a veces quiere usar nuestras vidas, pero la falta de entendimiento que Dios quiere trabajar en nosotros es lo que nos impide poder recibir riqueza de parte de Dios. Que Dios nos bendiga. Quiere que nos vistamos con vestiduras blancas para que no sea descubierta nuestra desnudez. tenía el problema de la despreocupación de buscar a Dios. Y a veces nos pasa, porque ¿sabe qué? Como Dios está allá en el cielo, dice, y yo no lo veo, entonces hago lo que yo quiero hacer. No, pero si Dios es más real que nosotros mismos, y está más cerca de nosotros mismos que de lo que pensamos. Más cerca de nosotros mismos. El problema está en lo que yo cometía, en el error en que yo hacía. Yo pensaba que Dios tenía que estar al lado mío, por eso que en mi casa, siendo muchacho, cuando nadie estaba en mi casa, se iban todos para la iglesia, yo como fui el último en llegar, yo decía, mire que voy a ir para la iglesia si Dios está también conmigo. Y preparaba una once, y le ponía una taza ahí, ¿no es cierto?, al otro lado de la mesa, el Señor, con un pan, con chancho, con tomate, con lo que fuera, y yo uno acá. Y me sentaba a tomar once, y decía, ya Señor, toma asiento y conversé. Pensando de que Dios iba a venir, y se iba a sentar, como que ya veía que se iba a mover, ¿no es cierto?, la silla, y se iba a sentar al Señor. Pero ¿cuál era el error que yo estaba cometiendo? Que el Señor no quería estar al lado mío, Él quería estar dentro de mí, en la persona de su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Así que cuando pensamos que Dios está en el cielo, el error es que el Señor quiere estar dentro de nosotros. Bendito el Señor. Y eso es lo que muchas veces el cristiano descuida. Recibe gozo, paz, alegría, se siente feliz con Cristo. Pero el enredarse en los negocios de la vida, ¿no es cierto?, las cosas que nos ofrece el mundo, el buen trabajo, el buen sueldo, a veces como que transamos, ah, bueno, ya, es la bendición de Dios, pero todo lo que nos aparte de Dios y nos quite tiempo, el tiempo de Dios, no es bendición, pues, hijo. Eso tiene que tener cuidado, ¿me entiendes? No, mi pastor, si me encontré un trabajo donde me van a pagar 2 millones de pesos, pero solamente trabajo los 4 domingos del mes y los días jueves. O sea, no va a venir nunca a la iglesia, pero va a ganar cualquier plata. ¿Me explico, no? No hay dónde transar. Prefiero servir a Cristo que andar detrás de las monedas. Es lo que le pasó a esta iglesia. Ya no tenían tiempo para Dios ni para reunirse, porque había mucho trabajo, mucha demanda en la agüita tibia, en las termas. Que Dios nos bendiga. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese de que la Escritura muestra que Dios se agrada del celo, celo espiritual. Cuando alguien de raíz corta con la maldad y el pecado, si algo le está afectando a usted en su vida espiritual, que la parte de Dios que le hace sufrir, tiene que cortar de raíz con eso para servir a Cristo. Ore, entreguele la carga al Señor, hágale ver el problema para que Dios le ayude. Si usted no pone corta en el asunto, el pecado va a seguir haciéndole mella y le va a hacer sufrir y le va a apartar de Dios día tras día. En la palabra del Señor, en el libro de Números, capítulo 25, debe ser 24, 23, por ahí está, del 20 al 25, habla acerca del episodio cuando el profeta Balaam, ¿me entiende?, incitó al pueblo de Israel a cometer pecado. Resulta que el rey de Moab, Balak, manda a buscar a Balaam, profeta de Dios, para maldecir un pueblo que iba pasando por su territorio, Israel. Entonces, después de tanto conversar, porque Balaam no quería hacer caso, le dijo, no voy a ir contigo, le mandó el rey Balak gente para buscarlo, mandó a decir que no iba a ir porque Dios le había dicho que no fuera, no podía maldecir al pueblo que era bendito, el pueblo de Israel. Después de tanta porfía, cuando el rey Balak le mandó, ¿no es cierto?, a decir a Balaam que lo iba a enriquecer y le iba a dar poder y fama, como que Balaam empezó a preguntarse, bueno, ¿y qué tiene de malo que yo también reciba bendición? Al final le hizo un gallito con Dios y en su porfía fue a maldecir a Israel. Pero bueno, ese es un tema, ¿no es cierto?, importante de entender. El problema está de que, voy a resumir un poco, el problema está de que para que Israel fuera maldecido, porque era un pueblo bendito, Israel tenía que caer en falta y en pecado. quedar fuera de la protección de Dios para que el pecado alcanzara Israel, ¿entiendes? Porque cuando el cristiano está bajo la sombra del omnipotente, Satanás, el diablo, no lo puede agarrar porque está detrás de la sombra del Señor. Entonces, Balaam, que era un hombre sabio, era un profeta, pero que se turbó, le dijo a Balaam y le hizo entender que había que sacar a Israel de debajo de la sombra del omnipotente para que el pecado lo alcanzara. ¿Y qué es lo que hizo? Balaam, ¿cierto?, en su turbación, le dijo al rey Balaam: mira, anda y prepárame, ¿no es cierto?, unos sacrificios, ponle vacas, ponle lo que sea, cualquier cosa que tenga, haz un sacrificio y manda a buscar a las moabitas, a las hijas de los moabitas, y que vayan a invitar a los hijos de Israel y los hagan venir, que coman de los sacrificados a los ídolos, y vas a ver cómo se van a debilitar y cómo el pecado los va a alcanzar. Y así fue. Él, Balac, ¿no es cierto?, el rey, hizo tal cual le dijeron, y después mandó, ¿no es cierto?, un grupo de mujeres ahí moabitas, todas, ¿no es cierto?, jóvenes, muy hermosas, y cuando van viendo los israelitas, ¡ay!, se volvieron locos, pues. Al final cometieron pecado, fornicación, maldad, y se encendió el furor de Jehová en contra de Israel porque quedaron expuestos al pecado, se les vio su desnudez, ¿está entendiendo? Salieron de debajo de el paraguas de Dios, dejaron de estar cubiertos por la misericordia del Señor. Entonces, cuando empezaron a cometer pecado los hijos de Israel y acompañaron a las moabitas, vieron, ¿no es cierto?, el asadito que tenían y empezaron a comer lo que estaba sacrificado a los ídolos. Después, ¿no es cierto?, siguen a las habitaciones y cometían actos sexuales. Desagradó mucho al Señor todo lo que había pasado ahí. Y le dijo a Moisés: mira, anda y manda a llamar a todos los príncipes que se han juntado con los moabitas y sacrifícalos delante de mí en el sol para que mi ira se aplaque, porque todo lo que está pasando no me gustó. O sea, o era el pueblo de Israel el que era eliminado, o eran los príncipes que habían cometido maldad. Y manda a Moisés a buscar a esa gente y empieza, ¿no es cierto?, a sacrificar a todos los que habían caído, ¿no es cierto?, con las moabitas y habían adorado a otros dioses, porque adoraron a Baal peor. O sea, el dios de Baal, ¿no es cierto?, el dios del lugar llamado peor. Peor. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermano? Dice de que en ese día murieron 24.000 príncipes de Israel. Por el pecado, por la falta de entendimiento, por no entender de que Satanás, el diablo, lo estaba instigando a pecar, y no fueron firmes en su resolución de servir a Jehová. Y cuando empezaron a matar a los príncipes, todos los demás que no eran príncipes empezaron a llorar a las plantas de Jehová y a pedir misericordia y a pedir que Dios los ayudara. Y en una de esas llega uno de los príncipes por aquí y por allá con una mujer moabita, a vista y paciencia de Moisés y de todos los que estaban ahí, y se la lleva a su habitación, a su tienda, pasando por delante de todo. Y el nieto de Aarón, o nieto también, ¿no es cierto?, de Moisés, llamado Fines, al ver ese cuadro y esa persona que pasó ahí, ese israelita que pasó con una moabita para cometer pecado delante de Jehová, pescó una lanza, hermano, y lo siguió para allá. Y cuando los vio, ¿no es cierto?, en el lecho, los alanceó, dice, los dos, y los atravesó. Terrible, por mí. Y en ese momento, Jehová le habló a Moisés y le dijo: mira, Fines ha aplacado mi ira, porque el celo de Dios en este joven hizo de que atravesara a estas dos personas que estaban cometiendo pecado delante de mi presencia, y el celo de este joven ha aplacado mi ira. Por tanto, dile a Fines y que toda su familia va a ser bendecida, por cuanto el celo de Dios en su vida actuó para aplacar la ira de Jehová. ¿Se da cuenta? Así que este joven, por ser celoso y por no tener nada que ver con el pecado, terminó con el celo que tenía Dios y con las ganas de eliminar a Israel. Y en ese momento Israel fue librado de una muerte masiva. Murieron 24.000 en ese día. Podrían haber muerto muchos más y quizás haber sido eliminado Israel y tal vez quedar solamente libre Aarón, Moisés y algunos sacerdotes. Pero Lo importante aquí es que el celo de Dios en nuestra vida tiene que funcionar igual como en este joven. Decirle no al pecado, porque el pecado está en todas partes. Hoy día podemos decir que el pecado está en la televisión, está en la radio, está en la música, está en las cosas que usted ve, está en las cosas, ¿no es cierto?, que usted ve en las redes sociales, en los diarios, en las revistas, en todas partes, hermano. Hay maldad y pecado. Ya no se esconde esto como antiguamente se hacía, sino que a vista y paciencia de todo el mundo se exponen cosas que son desagradables a Dios. Por eso que en cada momento dice que tenemos que comprobar. Me parece que está, no me acuerdo si en Gálatas 5:9, debemos de comprobar lo que es agradable al Señor en cada momento. O Efesios 5:9, buena nota. Debemos de comprobar lo que es agradable al Señor para apartarnos de lo malo, para buscar a Dios de corazón. Bendito el Señor. Para que Dios no se enoje con cada uno de nosotros. Dios nos libre, hijo. Dios nos ayude a entender lo importante que es servir al Señor. No estaba ninguna de las dos. Se me fue. Así que lo importante es que esta iglesia, la iglesia de la Odisea, estaba siendo reprendida por el Señor. Tomemos hoy día esta reprensión para nuestra vida. Cuidado, hermano querido, con lo que salga, ¿no es cierto?, en una red social. Facebook. Cuidado, ¿no es cierto?, con el TikTok. Cuidado con tantas cosas. A veces, un simple pensamiento nos mueve de nuestra firmeza. Un pensamiento político, un pensamiento religioso, nos mueve de nuestra firmeza. Y por no tener nuestra mente en la palabra de Dios o por no conocerla, a veces cometemos faltas delante del Señor. Que Dios nos ayude. Así que lo importante es que el Señor le manda a esta iglesia decir que tenemos que estar firmes y si en algo hemos ofendido al Señor, tenemos que pedirle que nos perdone. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si algo te lleva al despeñadero, arrepiéntete. Por ahí un hermano me dijo, mi pastor me dijo, yo sé. No es un hermano de esta iglesia, es de otra iglesia. Conversando con él, me dijo, mi pastor, yo sé que uno a veces comete falta y comete pecado. Y está viendo una red social y los ojos se van a la maldad, menos. Y si uno le dice no a esa cosa, sigue mirando y sigue pecando. ¿Y qué es lo que hizo usted? Es decir, instalé todo el asunto y me salí de todas las redes sociales, me dijo. No quiero saber de nada más porque quiero agradar al Señor. Si se me van los ojos, me dijo, al menos ya no voy a estar pecando con las redes sociales. ¿Qué te parece? Excelente. ¿No es cierto? Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Mejor te echa la reina al cielo con un solo ojo. Tuérteme, pastor. No. Saca la mirada de ahí. Si tu mano te da ocasión de caer, sácatela, arráncatela. Mejor echar con una sola mano al cielo. O sea, hay cosas que no debemos de hacer y debemos de evitar. Que Dios nos ayude. Así que, ¿cómo tenemos que hacerlo, mi pastor? Tenemos que entonces empezar a servir a Dios de la forma más ferviente posible, porque frío no podemos hacer. A Dios no le gusta la ambigüedad, no le gusta la tibieza. Frío o caliente, o te vas de mi iglesia, o te afirmas y te conviertes de corazón. Que Dios nos ayude. No le gusta la ambigüedad al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a entender lo importante que es entonces poder, ¿no es cierto?, servirle de toda nuestra alma, entregarnos de verdad y decirle, mira Señor, sí, la verdad es que no te he servido de la mejor manera. Tengo este problemita, tengo este otro, tengo aquí, tengo allá. El problema está de que muchas veces el pecado que todo el tiempo hacemos, que se nos hace tan habitual, que ya no lo vemos como pecado. Lo que llamamos el pecado regalón. Como que ya es algo habitual, como que ya no es una maldad. Como que es algo que, bueno, todo el mundo lo hace, dice. Que Dios nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ponga colirio en nuestros ojos. Que nos limpie. ¿Dónde sale esa parte? Por aquí lo leí, ¿no? Unge tus ojos con colirio para que veas. El verso 18. Que Dios limpie nuestros corazones para poder ver lo importante que es agradar a Dios. Mire, aquí le tengo un pequeño ejemplo. A veces cosas son tan, como le dijera, a veces las cosas las vemos como ya algo habitual. No se le mira el pecado. Díganos a ver aquí los que manejan. Para que este es un ejemplo para que veamos lo importante que es el que Dios ponga colirio en nosotros. ¿Hasta cuánto podemos andar en la carretera? ¿160? ¿No es cierto? Alguien por ahí, ¿no es cierto? Por eso digo, se nos hace habitual. Hermano, no, si yo me vine, pero rajado, me dijo. A 160 por la carretera. Es habitual, hermano. 140, 150, 160. En lugares donde hay que andar a 50, no importa, paso 70 a 80. Entonces podrían decir, pero mi pastor, si eso no es grave. No, si no es tan grave decirlo así. Si el problema está de que no somos capaces de ver de que estamos cometiendo un ilícito. ¿Por qué? Porque estamos habituados a todo el tiempo sobrepasar la velocidad. Como todo el mundo lo hace, ¿qué más da que yo también lo haga? Ahora bien, si Dios no hubiese colocado en los ojos, nos daríamos cuenta que estamos cometiendo un delito y prácticamente estábamos muertos porque no nos dábamos cuenta. Pero cuando queremos agradar a Dios, decimos, ah, estoy mal. Si me dice 120, no puedo estar a 160. Póngale que venga la muerte y me corta la vida. ¿Puede pasar mi pastor? Pero por supuesto, porque estoy en desobediencia. Y más encima exponiendo la familia, exponiendo mi vida. ¿Se da cuenta? Pero como estamos habituados al otro extremo, no nos damos cuenta de que hay que obedecer también a las leyes de la tierra para que Dios se haga de nosotros. Porque Jesús dijo, el Señor vino a cumplir la ley. ¿Se da cuenta? Ahí tiene un pequeño ejemplo de cómo nosotros cometemos falta y la miramos por encima y nos ponemos una venda en los ojos y no nos damos cuenta que estamos cometiendo algo malo. Se hace algo habitual. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Y así, con eso, pasan tantas otras cosas en nuestras vidas. Desobediencias pequeñas que al final el pastor tiene que dejarlo en libertad. Dejarlo en libertad para que no caiga en desobediencia y no sea que quede debajo, expuesto y salga de el paraguas de Dios, del abrigo de Dios, y venga el diablo a agarrarlo. Entonces el pastor tiene que dejarlo en libertad para que el diablo no lo agarre. Cuando debiera ser al revés. La obediencia para agradar a Dios, no al pastor, al Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios ponga también ese colirio en nuestras vidas en este día. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar, hijo querido. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Oremos al Señor. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Padre bueno, por la palabra que